santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 259. Arrodíllate para hacer un acto de acción de gracias por las gracias que Dios te concede, por lo mucho que te ama y tú le amas.